se enchufaron todos de golpe. Sacúdase una cortina y saludemos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, despeinados por el sonda. Suavecita la cortina de Dire Straits para empezar esta nueva edición de Hemos Fracasado con todo éxito. Como que estamos frío, Marco, como estamos que hace frío. Este ¿cómo tiempo? Se congela el agua de las rodillas, sí, la costilla señor. Flotante, todo. Sí, sí, la verdad que un tiempo bastante raro hemos tenido. Sonda, bueno, después del sonda siempre viene frío, ¿no? Sí, señor. Pero como que en este invierno hemos tenido mucho viento, mucho sonda y nada de frío. Pero sonda bueno, bravo si los hay. Con todo éxito. Sonda bravo. Sí, señor. No estuve acá, pero me dijeron que fue bravo acá en Tudela. Fue bravo. ¿Usted qué lo vivió? Sí, señor. No, bueno, no traté de no salir porque es lo que primero recomiendan. Si uno no, yo soy un poco flaco, me va a llevar el viento, sí, voy a saber a dónde termina a parar. Pero fue bravo, estuvo bravo, más de 150 incendios. Sí. No, bueno, no, sí, campos incultos, según los informes de Defensa Civil. ¿Estás hablando en serio, Marco? De verdad, lo vi en el noticiero. Ah, no lo vi. No, bueno, no. Por eso. Estuve en Mendoza, fue bastante. Y estuve en Mendoza, fue bastante también, muy. Sí, árboles caídos, muy bravo. Y hubieron muchos árboles caídos, no en el centro, sino en la zona de la sexta sección, en la zona de la cuarta también. Pero se cayeron algunas ramas en el centro y iba pasando y vi ramas cayéndose a 20 metros míos. Eso refuta la vieja frase que dice, los árboles mueren de pie. Sí, señor. No mueren de pie. No. Acostados por el viento sonda. Sí, señor. No mueren de pie. La verdad que fue bravo. Bueno. Señoras, señores, tema de la semana. Tema de la semana, el sonda. El viento sonda, sí, señor. Fue el sonda. Los superpoderes. Señores, fallo de la Haya que dice, no, las papeleras, póngale nomás por ahí era. No, señora, a mí es una cosa como y qué feo, ¿eh? ¿A usted qué le pareció? A mí gente que está luchando para no la instalación de la papelera y como que no se le da mucha bola al pueblo, sinceramente. Creo que tenemos que aprender un poquito más, o la gente que tiene este poder de decir esto, de escuchar un poquito más a la gente y decir la verdad que por ahí pueden tener razón, un poquito más de consenso, ¿no? De consenso popular me parece también que va. Sabrán lo que hacen para el futuro y eso planeta. De nuestros hijos y eso es lo que más indigna, ¿no? De que está en manos de esa gente por ahí cierto futuro o ciertas cosas del futuro. Eso sí, señor. Por ahí es lo que más. Otro tema de la semana, los superpoderes para el Aníbal Fernández. Han salido fotos de Aníbal Fernández como Superman, como sí, eso, señor. De todo tipo y colores. La verdad que, bueno, sí, señor. Veremos qué pasa en este país. Veremos qué donde, pasa. Canal donde se hace mensaje. Lo que se dice de arriba, es una cosa de loco. Se hace nada más, hay dos o tres que deciden y esto es así para siempre. Sí, sí, señor. Bueno, canal de mensajes. Canal de mensajes. Vamos a ponerle onda a esto. Directamente, vamos. Venimos con el sonda, con el frío. Sí, señor. Canal de mensajes, el 423-706. Sí, señor. Para mensajes de voz, es el teléfono de la radio de FM Crisol, donde estamos hoy, donde estamos siempre. Sí, señor. Sí, y es el, ahí me lo está repitiendo, el canal de para mensajes de texto es el 0261-156-67-16-25. Lo repetimos, Marco. Lo repetimos porque es largo como superpoder. Sí, señor. 0261-156-67-16-25. Y para mensajes de voz es el 423-706. Muy bien, nos vamos a un temita musical enseguida, estamos con ustedes.